Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va, vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del todo el país y del mundo? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy quédense en el programa, tenemos algunas notas interesantes. Vamos a tratar de sacar algunos candidatos en los cierres de campaña. Vamos a tratar, está todo muy difícil hoy, muchos candidatos están en sus respectivos actos. Nos prometieron varios que salían, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, vamos a hacer una nota con Marina Cabat, que es la chica que recopiló informes sobre el peronismo, el único libro realmente serio que se escribió sobre el peronismo, el primer peronismo entre el 43 y el 45, Perón Leaks, y el 55, perdón. Ustedes la escucharon hace más de un año acá, contando cuando sacó el libro. Hoy vamos a actualizar eso, pero con el espejo retrovisor, para ver qué de eso hoy nos interesa, ¿no? También. Cuando sabemos que muy pronto tenemos un gobierno, vamos a volver a tener un gobierno peronista, totalmente peronista, porque este que tenemos, hay varios peronistas, pero no está el PJ todo. En el que tenemos ahora hay una parte del PJ, está Santilli, Larreta, Pichetto, Monzó, y así cantidad de peronistas, pero orgánicos del PJ. El que viene ahora son orgánicos, es todo el peronismo, todo lo que es el PJ. Así que de eso también vamos a hablar, vamos a hacer una nota. Y hoy quería empezar con dos cosas. Una, como hincha de Boca, decir que ayer todos sabrán que ganamos 1-0, pero perdimos. No nos clasificamos, se clasificó River, al cual felicitamos, fue un gran equipo, pero me gustó mucho cómo jugó ayer Boca, me gustó que haya sido un día tranquilo en la cancha, me gustó que todo lo que se había armado antes, que había posibilidades de problemas, de barras bravas, de alertas, de que podían pasar cosas graves, no pasaron, y que uno, qué mejor que sentirse orgulloso, no solo del equipo que jugó ayer, que dio todo, sino sentirse orgulloso de todos los hinchas de Boca. A mí me gustan esos hinchas de Boca, los que ayer aplaudieron al equipo, cuando en otros que a veces pierden queman canchas y hacen de diferentes cosas que no, que no están bien. Así que eso lo quería decir, sobre todo para muchos que hoy me han mandado algunos WhatsApp, correos, etcétera. Lo unifico acá, es el mensaje para todos. Eso, orgulloso del equipo más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, que se llama Boca Juniors, y orgulloso de la hinchada del equipo más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, que se llama Boca Juniors, y orgulloso de los jugadores. Ojalá que esto se mantenga y que sigamos jugando así. Vamos quizá a ganar 1-0 algunos partidos, vamos a perder otros, pero la dignidad no la vamos a perder nunca. Por eso somos, nacimos y seremos hinchas de Boca. Eso por un lado. Y por otro lado también mi felicitación el domingo, el sábado. Me entretuve mucho viendo al equipo de Boca femenino, que lo estoy siguiendo, que va primero, y que le dio un baile muy... ¿hoy juega de nuevo? No entiendo. ¿Está jugando ahora? ¿Con quién juega? ¿Con Guay? ¿No? Bueno, está jugando ahora, pero no lo tenía. Es bueno, le está ganando 3-1 Huracán. Sabía que, aunque no sabía que jugaba, si no lo hubiera estado viendo. Lamentablemente uno hoy está en tantas cosas, tiene que hacer como que es periodista y se le piantan algunas cosas importantes, como que ahora están jugando las chicas de Boca, que ganan 3-1. Le ganó a San Lorenzo, que para mí es uno de los equipos buenos. Lo bailó a San Lorenzo y demostró que esas chicas también tienen una actitud bien de la dignidad del equipo de Boca. Así que hoy, felicitaciones al equipo de primera de Boca, felicitaciones a la hinchada de Boca, entre los cuales me incluyo, a los que fueron y a los que no pudimos ir, y felicitaciones a las chicas de Boca, que nos van a dar muchas alegrías en el fútbol femenino. Dicho esto, pasamos a cosas que para algunos más serias. Tenemos un problema serio. En este programa hablamos muy poco de lo que pasa internacionalmente, porque estamos muy metidos en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en lo que pasa en el resto del país, que no es poco lo que pasa acá, ¿no? El ajuste que se está dando, la posibilidad de tener un gobierno que va a seguir ajustando, un gobierno que ya nos arruinó cuando estuvo, vuelve ahora a partir de la semana que viene, un gobierno que tiene a una candidata a vicepresidente con 7 procesamientos, que han sido ratificados por las cámaras, que hay muchos políticos presos, no presos políticos como dicen algunos, hay políticos presos por responsables de masacres, como lo es Devido, como lo es Schiavi, como lo es Jaime. Así que todo eso y el ajuste que estamos viviendo y todos los problemas que tenemos, todo me deja a veces, no me deja o no nos deja tiempo para hablar un poco de lo que pasa internacionalmente. Yo voy a decir alguna cosita nada más, porque siempre cuando hay temas internacionales hay diferentes ópticas. Yo les voy a contar lo que estoy viendo y cuáles son para mí las cosas que diferencia a algunas cosas que están pasando. Primero quiero empezar por Chile. Ahí ya hay 19 muertos. Lo que fue originalmente una rebelión por el aumento del subte y por una bronca evidentemente contenida, sobre todo en sectores de la juventud, que son los que siempre salen en Chile. Recordemos las huelgas de los estudiantes contra Bachelet, en la otra etapa contra Piñera, después contra Bachelet y ahora contra Piñera. Bueno, han salido, primero fue el tema del subte, la represión fue recontra violenta, una represión que uno lo ha visto porque está, por suerte están los periodistas trabajando en Chile y uno lo puede ver todo en directo, pero una represión muy violenta, que lo único que hizo esa represión fue tirar leña al fuego y hacer que sectores que no habían salido a la calle empiecen a salir a la calle, y que hoy hay una huelga de 48 horas. Así que creo que lo que ahora va es parar lo que tendría que haberse dado de un principio, que es parar la represión, y bueno, y mesas de diálogo para ver cómo se solucionan los principales reclamos, ¿no? Que no es solamente el aumento del subte, que ya se dio marcha atrás, sino que es el problema de las jubilaciones y otros problemas que en ese modelo que tanto nos vendieron, ¿se acuerdan? El modelo chileno, que hace años que nos venían vendiendo desde el Frepaso, desde el kirchnerismo, de que el modelo chileno, bueno, así está hackeado el modelo chileno. Esperemos que gane el pueblo. Piñera tuvo que dar marcha atrás, primero dijo que estaban en guerra, después tuvo que salir a decir que los escuchaba, que los entendía y que iba a hacer cambios en la política económica, en las jubilaciones, etcétera. Tienen problemas realmente serios ahí. Las AFJP existen y no fueron derogadas como acá, y son negocios que hacen que después los jubilados cobren 2 pesos. Así que bueno, esperemos que haya los cambios que se merece el pueblo chileno. Por otro lado está Ecuador, que si bien se han disminuido un poco las manifestaciones, ahí hay un problema. Es un país que inclusive con un gobierno popular como el de Correa mantuvo siempre el dólar como moneda, por ejemplo, y siempre hubo una influencia directa del Departamento de Estado, ya que no, que le manejaban la moneda, inclusive con Correa, Estados Unidos. Ahí también hay un enfrentamiento entre Correa, que dejó la presidencia, y el candidato que dejó Correa, Lenín Moreno, que fue su candidato a presidente, pero que después decidió meter preso a algunos corruptos que habían estado en el gobierno que él era vicepresidente, y a su vez hacer un mayor ajuste, aumentos en combustible y otras cosas que hizo que también la gente saliera a la calle, y sobre todo los pueblos indígenas y originarios. Ahí hay otro problema, pero la matriz sigue siendo las diferencias que hay entre las diferentes capas sociales, ¿no? Como existe en Chile, como existe en Ecuador. Después tenemos el tema de Venezuela, que aunque está calmado, pero después de que se cerró el parlamento, se ha puesto un parlamento paralelo, y lo que hay es prácticamente una tiranía con Maduro a la cabeza, que está, aunque parecen de signos diferentes, va contra el pueblo cuando tiene que ir. Ahora está la cosa más calma con los militares, hay presos, hay torturados, hay un informe de Bachelet sobre los derechos humanos que se violan todos los días, ahí que ahí también tenemos un problema con el gobierno de Maduro. Y después, para terminar, el caso de Evo Morales, uno de los casos más exitosos que hubo en América Latina en sus 3 gobiernos, pero después pasa esto, por ahí el gusto del poder, porque sigue siendo una democracia burguesa y capitalista, ¿no? Es más, Evo Morales, si algo ha mantenido, es bien las relaciones con los organismos multilaterales y sobre todo con las empresas multinacionales, que con las cuales trabaja, más allá de haber nacionalizado el petróleo y etcétera. Bueno, ahí también Evo Morales había reducido la pobreza, pero después del tercer mandato, les quiero recordar, fue un plebiscito para decir quiero un cuarto mandato, lo perdió el plebiscito. La gente dijo, no, pone otro. Si es un proyecto, si hay un proyecto, hay que poner a otro. Si es un proyecto revolucionario, qué mejor que poner a otro que esté con la revolución. Bueno, lo perdió, pero fue a la justicia, y a la justicia le dijo que la constitución que él había modificado para los 3 mandatos era una constitución discriminatoria y que violaba sus derechos humanos. Y como la justicia es afín al gobierno, le dijo, bueno, anda por otro mandato. Y ahora tenemos el problema que tenemos en las elecciones, que mucha gente no es que no lo vota porque cree que lo que hizo lo hizo mal, que no lo vota porque dice, bueno, tres mandatos ya fue suficiente. Ahora están ahí con un problema y también ahí empiezan a haber movilizaciones de un lugar y de otro lugar. Así que América Latina, como en algún momento decía Galeano, las venas están abiertas. Acá pasa algo que realmente nos sorprende a todos. Ese estudio de sociólogos que dicen, ¿qué pasa que la Argentina por primera vez el centro derecha sale orgánicamente, o el centro sale orgánicamente a movilizarse en las calles, cosa que no ocurría nunca? Hoy ocurre. Esto evidentemente ocurre porque se ha intensificado la grieta acá en Argentina. Entonces, al ver que pronto vuelve Cristina al poder, mucha gente, que inclusive no es de centro derecha, es de centro izquierda, de otros lugares, no quiere que vuelva Cristina y piensa que el único que lo... la única oposición que hay cierta y verdadera es el macrismo, y bueno, han logrado manifestaciones realmente importantes, la de ayer en Rosario, ahora está en el Mar del Plata, el sábado hicieron una manifestación que en muchos años no se veía en la ciudad de Buenos Aires, y uno lo que veía ahí era capas medias y capas medias altas también, pero mucha gente de barrio y que iba en contra del gobierno que va a asumir ahora el 10 de diciembre. En medio de todo esto, la disparada del dólar casi en 63 pesos, y en medio de todo esto la campaña electoral y la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Me comentaban alguna gente militante del Frente de Todos que se quejan porque Lamens tiene poco lugar en los medios. Entonces me acordé que en esta radio, y lo quiero volver a repetir porque es importantísimo, en esta radio algunos operadores de Lamens invitaron hacer una conferencia de prensa pautada. Iban a venir algunos medios alternativos que iban a hacer algunas preguntas y después se había invitado a gente que no íbamos a poder participar, por eso aquello que somos periodistas, si no podés preguntar, yo a un acto de Lamens no iba a venir. Pero bueno, y muchos otros periodistas también, con la dignidad que nos caracteriza a los periodistas, ir a un lugar que te invitan y ya están arregladas las preguntas, que seguramente eran centros a Lamens, no venimos. Ahora se quejan de que no tienen lugar en los medios. A mí me parece, Lamens, y a la gente de Lamens que escucha este programa, los operadores de Lamens de acá del barrio, aquellos que sabés a quién les estoy hablando, porque también hablamos fuera de micrófono, no subestimen a los medios alternativos. No los subestimen. No subestimen. Porque no se crean que todos los medios alternativos son eso. Sí, hay muchos. Es que más, la mayoría, digamos, que son kirchneristas y están con Alberto Fernández. La mayoría. Pero hay otra gente que no somos. Y no tenemos problema en hacerle reportaje a Lamens. Ahora, si todos los reportajes a los que va Lamens son como el que quiso hacer acá, pautado, y encima después no venís al reportaje porque decís que tenés problemas en San Lorenzo, no sé, justo te habían citado del banco por los cheques rechazados que tenés, no se quejen después que no tienen medios. No se quejen, sigan bailando, hagan lo que saben hacer, bailen, que ustedes piensan que bailando van a les va a ir bien, y bueno, sigan bailando, traten de arreglar solamente con medio amigo. Ahora, después no se quejen, no anden diciendo por ahí, che, no tiene prensa Lamens. Y el otro problema que sabemos que tiene Lamens es que no la puede esconder a Cristina. En esta radio, cuando le hicieron un reportaje, dijo que no la conocía. Bueno, zafó, porque hasta ahí. Pero después se lo vio con Cristina en algunos actos. No la puede esconder. ¿Me explico? Porque el pueblo de la ciudad de Buenos Aires no es idiota. ¿O se creyeron eso cuando hicieron la presentación que contra Vamos Juntos, que ponen la boleta doblada y la gente no se da cuenta que Larreta, votar a Larreta, está en la misma lista que Macri? No, es tomarnos por muy idiotas. Bueno, en las calles el sábado me dieron una boleta que de un lado estaba Lamens y del otro los comuneros. Toda la gente que estaba ahí alrededor lo tenía, Lamens y Alberto Fernández. En ningún lugar aparece Cristina. No somos idiotas en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que si votamos a Lamens, votamos a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Lo vuelvo a repetir. Y que si votamos a Larreta, votamos a Mauricio Macri y a Pichetto, si votamos la lista completa. Así que no le escondan, tranquilo, hagan lo que quieran, pero acuérdense para la próxima vez, por ahí son gobierno. Si ustedes son gobierno, vamos a tener un problema, los periodistas, porque es feo ir a que te inviten y que te digan vos no podés preguntar porque ya arreglamos las preguntas. Pero si sos gobierno, bueno, avívense un poquito, que hay otra forma de tratar al periodismo. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Tú eres mi seguridad, Jauría. Yeah. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, por un WhatsApp que me llegó de alguien conocido, yo estoy en desacuerdo de todas las represiones. Estoy en contra de la represión que hay al pueblo chileno, estoy en contra de la represión al pueblo ecuatoriano, y estoy en contra de la represión al pueblo venezolano y de las torturas y de los presos políticos que hay en Venezuela. Para mí, todo... El tema represión es todo lo mismo para mí. Y si Evo Morales ahora sale a reprimir, también voy a estar en contra de la represión. Es decir, no hay represiones buenas, represiones malas, como algunos que dicen que las que hace Maduro son buenas y las que hace Piñera son malas o viceversa. Por lo menos así lo entiendo yo. Así que, y gracias igual por mandar el mensaje. Bueno, cambiamos de tema. Hoy se cierra la campaña electoral. Acá en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, quedaron cuatro fórmulas de candidatos, y nosotros estamos en comunicación con Daniela Gasparini, que es candidata a vicejefa de gobierno de Consenso Federal. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes, acá recorriendo un poco. Bueno, vi que ustedes no tienen cierre de campañas, lo que sí vi, puestos de Consenso Federal en cantidad de esquinas de Buenos Aires. Así es, mira, tuvimos una apertura barra cierre, ponele, que fue un acto que salimos de lo común, ¿viste? Sí. Como no tenemos tantos recursos como otros, hicimos un solo acto que fue hace unas semanas atrás. Pero sí estuvimos poniendo diferentes puntos de campaña. Yo justamente ayer, hoy estuve recorriendo, estuve por Palermo, por Caballito, por Villa Urquiza, por Belgrano, bueno, por diferentes puntos en la ciudad. La realidad es que nosotros tenemos como Consenso Federal, viste que somos varios partidos políticos, sí. Que lo conformamos, y bueno, yo soy de Líderes del Sur, y tenemos muchos compañeros que bueno, están a full los últimos días haciendo campaña, hablando con la gente, acercándole la propuesta, y bueno, ahí yo tuve la posibilidad de poder acercarme. Hoy particularmente estuve en Caballito y en Villa Urquiza, y ayer estuve en varios puntos en Palermo, Belgrano, Núñez, así que bueno, nada, y mañana voy a seguir, así que en la parte sur de la ciudad, sí. A recorrer, a hablar con la gente, saludar a los compañeros, así que, cerrando la campaña, en la calle junto con la gente como corresponde. Bueno, Daniela, algunos de ustedes mañana viajan a Salta, que es el cierre de La Baña y Urtubey, ¿no? Sí, yo particularmente no, pero bueno, sí, se reúnen allá, o sea, es de la campaña nacional. Sí, y allá, bueno, también, o sea, seguramente irán el sector más norteño, que está más a mano, ahí a saludar en el cierre de campaña nacional. Uh-huh. Daniela, y viendo la polarización que hay, ¿por qué tendrían que votarlos a ustedes en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es la propuesta de ustedes, no? Viendo esta polarización que se ha dado Rodríguez Larreta Lamens, ¿no? Mira, es parte de la estrategia que tienen, ¿no? O sea, la tuvieron en la nacional y bueno, la nacional ya está porque, bueno, es muy difícil que Macri pueda dar vuelta a la elección, ¿no? Ya a esta altura lo podemos hablar así, ¿no? La única posibilidad que un espacio nuevo pueda llegar a competir en una balotaje nacional somos nosotros, porque ya Macri está... La realidad es que la gente está muy enojada, está muy está muy angustiada, está desesperada por volver a tener plata en su bolsillo. Uh-huh. Y esa es la prioridad para nosotros. Y obviamente es una estrategia que en algún momento sirvió y siempre los principales candidatos recurren a la estrategia del balotaje para poder uh-huh. tener más capital de votos, ¿no? Nosotros seguimos apostando a poder ser quienes rompemos con esa grieta. Vamos a militar hasta el último voto. La realidad es que la gente nos pide boletas. Yo hoy estuve recorriendo, como te decía, estos días sí. estuve recorriendo, y no solamente por lo que me dicen mis compañeros, sino la gente se acerca a los puntos nuestros a pedir boleta, a decirnos que va a votar con convicción, a La Baña, a Tombolini, bueno, a todo nuestro espacio en la ciudad, por lo cual yo creo que podemos aprender, ahora, podemos llegar a crecer en el espacio electoral, y eso es lo importante. Ahora, Daniela, pues vos me hablás de la polarización a nivel nacional, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves? ¿Vos ves que hay más posibilidades que haya corte de boleta, o ves que no, que ustedes pueden realmente mediar entre estas dos opciones? Mira, la gente en la ciudad de Buenos Aires generalmente no corta boleta. Hay un corte de boleta pero es chico el porcentaje de ese corte, por lo cual seguramente haya corte de boleta como en cualquier lado. Es posible que en algunos lugares, en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires haya más corte que en otros, pero la realidad es que yo creo que en general la gente vota boleta completa. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Que a diferencia de Macri, Larreta, en los debates, si los escuchaste, el espacio de Juntos por el Cambio, no tiene muchas propuestas, hicieron un resumen de la gestión que tuvieron, en algunas sí. cuestiones bastante mentirosos, y bueno, nosotros, y además que bueno, los candidatos opositores como Fernández o Lames también toman bastante de las propuestas que decimos nosotros, sí. pero en general me parece que el sector que con más propuesta es Consenso Federal, se ha visto en los debates y se ve en las redes sociales, ¿no? La realidad es que con Tombolini venimos trabajando un plan para la ciudad de Buenos Aires, una ciudad inclusiva, igualitaria, donde se termine con la división entre la zona norte y la zona sur de la ciudad, una uh-huh. zona sur muy empobrecida, una zona norte con un montón de problemas que tienen que ver con negocios inmobiliarios que han avanzado y le han dado la espalda a los vecinos y las vecinas, y tenemos la urgencia de generar recursos, de ponerle otra vez la plata en el bolsillo a la gente, que es lo que va en definitiva a cambiar el humor, el estado de ánimo, y que va a tirar para adelante a la ciudad y al país, ¿no? Y, uh-huh. y eso se hace con los mejores candidatos para eso, que son Roberto Labaña y Matías Tombolini. Eso se hace inyectando incentivos a las pymes, que son el sector que más genera empleo, suprimiendo gastos superfluos, gastos que no tienen mucho sentido y que en la ciudad de Buenos Aires es permanente. Y después, pensando un plan para poder reducir realmente la pobreza y la indigencia que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, con trabajo, con educación y con acceso a derechos, ¿no? Uh-huh. Como ser un plan de vivienda, salud. Que convengamos, Daniela, que es mucho menor la pobreza en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país, ¿no? La última medición dio el 20% contra un 35%, ni que hablar lo que hay en el norte, en Salta y en todos otros lugares, que supera el 40%. Sí, ¿no? Sí, la comparas con el conurbano, claro, también, claro, lo que claro. pasa es que en la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, que siempre, ¿y qué es la ciudad más rica, son 3 ¿no? millones, sigue siendo alto el índice de pobreza. Y además de eso, te digo otra cosa, no en todos lados, sí está en todo el país lamentablemente, pero no en todos lados tenemos más de 7.000 personas viviendo en la calle. Uh-huh. Yo ayer caminaba por Palermo haciendo campaña y cada 2 cuadras tengo una familia durmiendo en la calle. Uh-huh. Entonces, hay cosas que hay que resolver y que son urgentes, y hay que invertir las prioridades, porque eso es lo que ha sucedido hasta acá, muchos años de gobierno macrista en la ciudad que no ha puesto foco en las cosas que son importantes y que son para futuro, como la educación, la salud, pensar un sistema descentralizado de salud, pensar una educación con más recursos, pero también más innovada. Me parece que hay un montón de cosas que hay que trabajar y que están buenas que se empiecen a trabajar ya. Y nosotros tenemos esa propuesta, tenemos ese plan y esa intención, ¿no? Uh-huh. Y Daniela, en el debate del jefe de gobierno, que ya pasaron 2 semanas, lo que uno vio tanto en Tombolini como en Lamens, que hablaron bien de muchas cosas que hizo Rodríguez Larreta. ¿Vos coincidís también con eso? ¿Con algunas cosas que dijeron que estaban de acuerdo? Que no sé. Por supuesto, es innegable que el gobierno de Larreta y de Macri anteriormente, o sea, que son lo mismo, o sea, son parte del mismo proyecto, sí, sí. Con más de una década de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, el distrito más rico del país, han hecho cosas, nadie dice que no, y las que hicieron están bien. A mí me parece bien la obra pública, la comunicación a través de los subtes, bueno, las bicicletas. También a mí me parece muy bien, está medio incompleto el sistema, pero está bien, está bueno. Lo que se discute no es lo que hicieron bien, ¿no? Uh-huh. Lo que se discute es que hayan, por ejemplo, de lo que hicieron bien, hay cosas que no eran necesarias hacer, como, no sé, envejecer algunas avenidas en función de que vos tenés un montón de gente, por ejemplo, en situación de indigencia y de pobreza, ¿no? Uh-huh. Decís que, bueno, vas a generar nuevas redes de comunicación y vas a crear, vas a sacar todas las vías y demás, y sin embargo no tenés vacantes en las escuelas, uh-huh. o no tenés insumos en los hospitales. Yo estuve recorriendo hospitales y centros de salud de primera atención, y faltan resonadores, ecógrafos, instrumentos de odontología, de ginecología. La realidad es que hay un faltante de insumos importantes. Por ahí, en vez de embellecer la calle Corrientes, podrían haber preguntado, podrían haber pensado que era más prioritario poner un acelerador lineal en el Hospital Marie Curie, donde la gente hace tratamientos oncológicos, ¿no? O sea, me parece que hay cuestiones que me parece que están desorientadas o reorientadas al proyecto político puntualmente de macrismo y de lerretismo, que es el mismo proyecto político, que es de lo que se ve, de la obra pública, que está bien, pero que no todo es necesario, ¿no? O sea, una parte es necesaria y otra parte es superflua, y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? El plan es otro, el nuestro es otro. Uh-huh. Daniela, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Porque si no, se sentía como algunos cortecitos. Nos han comentado que hubo tironeos con ustedes y que tanto la gente de Larreta como la gente de Lamens se acercó a alguna gente de ustedes para pedirles que bajaran la candidatura o que apoyaran a una de estas 2 fórmulas. ¿Esto es verdad? Mira, siempre que se construye un espacio que moleste a otros, y sobre todo a los que compiten, siempre va a haber, lamentablemente, ¿no? No digo que tenga que haberlo, pero sí, lamentablemente, hay determinadas operaciones políticas que tienden a eso. O sea, a nosotros nos pasó cuando, antes de que se cree el consenso federal, ¿no? Acordate que estaba el espacio de Labaña y estaba el espacio de Alternativa Federal, en el cual estaba, por ejemplo, el macismo, sí. Y que finalmente el kirchnerismo y el albertismo, fernandismo, se lo traccionó para su molino, ¿no? Sí. En la ciudad seguramente ha habido situaciones similares, previo a la presentación y post presentación. La realidad es que acá estamos. No triunfó eso, sí, en alguna medida el MAS se fue, o sea, a nivel nacional eso sí tuvo alguna repercusión, pero acá en la ciudad de Buenos Aires nos ves acá todos juntos yendo a la elección sí. Bien armados y fortalecidos, pero sí, siempre están esas operetas con las que yo no comparto, no coincido, me parece que es lo más nefasto de la política, sí. Que hay que cambiarlo, hay que sacarlo de eso, porque la realidad es que hay que construir una nueva política, una nueva forma de hacer política, y eso, y para eso estamos, para eso estoy yo, nunca fui candidata, y la verdad es que me parece que está buena, es una buena experiencia. Lo que no hay que hacer es corromperse, lo que no hay que hacer es negociar en función de, la política no está para eso, la política está para cambiarle la vida a la gente para mejor. Si querés hacer otra cosa, tenés que dedicarte a otra cosa. Así que gracias a todos nosotros seguimos, estamos en consenso y las operetas no van. Está claro. Si se presenta un escenario de balotaje, ¿no? Como dicen algunas encuestas. Recordemos que en Las PASO, no se cuentan los votos en blanco, hubiera ganado Larreta en primera vuelta, porque sacó el 50% y algo. Pero sí. Si se diera el balotaje, ¿ustedes qué harían? ¿Lo tienen pensado? Sí. No, lo tenemos que conversar. Ahora estamos enfocados en la elección del domingo y, bueno, en mejorar la performance y en que nos vaya bien. Porque si nos va bien a nosotros, le va bien a la gente. Pero bueno, si querés, la semana que viene, la otra, cuando quieras, si hay un escenario... Si llega a pasar eso, podemos volver a hablar. Perfecto. Bueno, Daniela, cerrá como vos quieras la nota. Pedirles el voto, que nos acompañen a la gente, que voten con confianza, con convicción. Hay que empezar a construir futuro y eso para nosotros es ahora. Y es con el mejor, que es Roberto Labaña, con Matías Tombolini. Así que bueno, esperamos que nos acompañen con su voto y les agradecemos mucho. Daniela Gasparini, muchas gracias por esta comunicación. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Hablábamos con Daniela Gasparini. Daniela Gasparini es, candidata a vicejefa, va con Matías Tombolini, la escucharon, de Consenso Federal. Ella es psicóloga. Trabaja en temas que tienen que ver con la pobreza en la Villa 31, es militante de Libres del Sur. Y nosotros queríamos que hoy pudieran tener las campanas para decidir acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, los que algunos van a poder salir, otros parece que está más complicado, pero... Esas sí son las cosas. Se movió el banco, está ya Sole Vázquez, antes se fue Dayana Fernández, que seguramente se va a entrenar a su equipo Comunicaciones, y nosotros estamos acá. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4866-1095, al 4864-0489, lo podés hacer a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, también en Los Locos La Tribu, es en nuestro Twitter, y en Facebook Los Locos de Buenos Aires. Y abrimos hoy felicitando a la gente de Boca, y ahora felicitamos a las chicas de Boca, que acaban de ganarle 3-1 en la cancha de Huracán, y esperemos que nuestro equipo femenino tenga la misma dignidad que tiene nuestro equipo masculino. Y lo vamos a seguir, porque me parece que el futuro es de estas chicas, que juegan muy lindo al fútbol. Es muy lindo realmente como juegan las chicas de Boca. Ahora vamos con un tema que de la banda Martes de Agua, El Espejo. Me acordé. Dale. Desvirga tu santa y despídete. Ya rompete los huesos, reconstruyete. Ya sacate las ganas. Y acaríciate. Thank you. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, seguimos acá. Recién cuando escuchaba lo que decía Daniela Gasparini sobre la ciudad de Buenos Aires, más allá que hay que decir las cosas como son, ¿no? Yo creo que este gobierno se va a ir con un 39-40% de pobreza porque siguen subiendo los alimentos, ahora con la excusa de que después piensan hacer un congelamiento, están llegando listados, esto lo pude corroborar, están llegando listados con aumentos de precios a los comercios de entre el 8 y el 18, 19 o 20%, que lo están haciendo las grandes fábricas de alimentos que están concentradas. Vos agarrás fideos y tenés 5 empresas, y agarrás pan lactal y tenés 3 empresas, y el 80% lo tiene Bimbo. Bueno, este esquema que tiene la Argentina de hace muchos años, monopólico, oligopólico, que hace que aumenten así los precios. Bueno, volviendo, la pobreza acá va a cerrar en el orden del 21-22% el año. Y según la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy la canasta para no ser pobre de 2 adultos y 2 menores es de 34.712 pesos con 76 centavos. Estos son los temas que me parece que habría que tocar en la campaña. En vez de, insisto, no me parece mal que bailen, hay que bailar, el pueblo feliz está bueno, pero aparte de bailar hay que proponer, tomar por estúpido al pueblo, tomar por estúpida a la gente que se creen que porque se baila sin ninguna propuesta, con un volante que no dice nada, con la cara de un chico que es interesante, con un aspecto progre también interesante, si piensan que con eso pueden engañar al 100% del pueblo argentino, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, me parece que se equivocan. Van a engañar a muchos, es más, van a engañar a unos cuantos. Tienen mucho clientelismo también, mucha gente clientelar que está esperando volver a cargos que perdió en algún momento, y eso va a ayudar al voto, todo. Pero me parece que si se dieran las soluciones reales para la pobreza, para la indigencia, que hoy se necesitan 17.164 pesos con 45, 2 adultos y 2 menores para no ser indigentes, si hicieran hincapié en esto, cómo van a sacar a la gente que está en la calle, cómo se van a mejorar la atención en los hospitales y todo ese tipo de cosas, por ahí tendrían, pienso, mejor suerte. Por lo menos así lo pienso yo. Por ahí el día lunes tengo que decirle, bueno, me equivoqué, qué sé yo. Así es lo que uno piensa. Vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. ...18 horas 4 minutos... nosotros hace 2 años... acá estuvo invitada la doctora en historia Marina Cabat, que vino a presentar su libro Perón Leaks. Nos cansamos de haberlo dicho durante estos 2 años, que para, a mi juicio, el mejor libro, o quizá el único libro de investigación sobre el peronismo serio, con documentación, con archivos que se encontraron de esa época, con un trabajo realmente extraordinario que hizo Marina Cabat con otra gente. Y hoy pensábamos, ahora que se vienen las elecciones, que podría aportar algo, saber algunas cosas de la historia, porque lo que yo pienso y pensamos mucho es que cuando la historia se cuenta mal, se cuentan historias o se relata mal, después se cometen los mismos errores. Y creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es eso. Por eso la tenemos en línea a Marina Cabat. ¿Cómo te va, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Sabemos que en estos momentos estás ocupada y que, bueno, tuviste que hacerte un tiempito para charlar con nosotros. Bueno, yo lo que quería hoy era reflotar algunos mitos, hacer lo que vos propusiste en el libro, ¿no? Una relectura del peronismo. Y empezar un poco cuando ahora, a 2 años de haber publicado el libro, ¿qué es lo que podés destacar de ese peronismo y qué ese peronismo que vos encontraste con toda la documentación que estudiaste y cuál es su incidencia ahora, ¿no? Podría ser la otra parte. A ver, una de las cuestiones que más destaco de la investigación y que se reactualiza de nuevo ahora son quizás dos aspectos, que es la política económica del peronismo cuando le toca gobernar durante la crisis, ¿sí? El intento de establecer esto que Perón llamó en su retorno en el 73 el pacto social, pero que es el mismo tipo de propuesta que también ya tuvo en sus primeros gobiernos a partir de que en 1949 apareció en el horizonte la crisis. Uh-huh. Y que siempre fueron políticas que con nombres grandilocuentes, ¿sí? Como pacto social, acuerdo nacional, distintas nombres de fantasía que se le ponen, estuvieron vinculados a un ajuste severo a los trabajadores, ¿sí? Que es lo que hace que los trabajadores, en términos salariales, terminan el segundo gobierno peronista con el mismo nivel de salarios con el cual habían arrancado toda la etapa peronista. Habían tenido un alza muy grande entre el 45 y 46, pero luego perdieron todo lo que habían ganado. Y eso tiene que ver con las políticas que el peronismo empieza a implementar 48, 49 y profundiza después. Que tienen que ver con un ajuste, con congelamiento de los aumentos salariales, con límites a la negociación colectiva, que es lo mismo que se repite luego con el pacto social del 73, y que es lo que nos está proponiendo Fernández ahora, y que la cúpula sindical ya parece estar acordando y firmando con los ojos cerrados. Es decir que, bueno, esto se repite. ¿Y vos pensás que esto se repite porque, bueno, el primer peronismo, el que vos, el que está en el libro entre el 43 y el 55, tiene un momento, mediados de los 40, que por la guerra, las ventas al exterior, las exportaciones, ahí entra mucho dinero. Más o menos lo que le pasó al kirchnerismo en la primera etapa. Las commodities estaban en 600 y pico dólares cuando en el final del menemismo estaban en 120 y pico, la soja. ¿Vos pensás que es al no tener una política redistributiva en serio, cuando se caen esos ingresos, se va al ajuste, no queda otra? Sí, porque aparte no se reestructura la economía. Puede llegar a haber algo de política redistributiva, que algo le llega a la clase obrera, mucho a la burguesía, lo que uno puede decir la burguesía planera argentina, o sea, la burguesía industrial que vive solo de subsidios, uh-huh, y que si no, no puede subsistir, que es completamente ineficiente. Y entonces se tira dinero en sostener ese tipo de burguesía, en ese tipo de emprendimientos, y después cuando en la época de las vacas gordas pasa, la estructura no ha sido cambiada, se mantiene una estructura muy ineficiente, incluso hasta empeora en ese sentido, y tiene que venir el ajuste. Y el ajuste llega en forma muy brutal para la clase obrera, con medidas muy fuertes. No es casual que en el año en que empieza todas las medidas de ajuste económica de 1949, es el año que se reprime la huelga de telefónicos, deteniendo y torturando a las telefonistas. Es el año en que hay modificaciones en todo el esquema de servicios de inteligencia y represión al movimiento obrero. Y es un momento en que se va a ajustar mucho más la censura y mucho más todo lo que tiene que ver con las organizaciones parapoliciales. Uh-huh. Y ante eso es lo que va a contener en los años siguientes, con toda esa estructura, las protestas sociales, la demanda de aumento salarial. Hay que pensar que desde el 50 al 54 Perón frena toda negociación salarial, ¿sí? Uh-huh. En realidad más, porque los convenios son del 48, en el 50 los hace extender 2 años más. Uh-huh. Y hasta con el segundo plan quinquenal pauta un porcentaje de aumento a salarios, un porcentaje de aumento a sueldo, a precios, que los precios no se cumplen, los salarios sí quedan ahí congelados, y entonces hay una inflación muy grande y un deterioro del salario real muy fuerte. Uh-huh. Y todavía la sensación que a eso vamos con Fernández. Uh-huh. Y un elemento que también se repite de una etapa a otra es el uso de la represión parapolicial para sostener estas políticas de ajuste. Uh-huh. Y que como un gobierno que se dice popular no puede reprimir abiertamente, sale a hacer una represión a través de organizaciones parapoliciales. Uh-huh. La Alianza Libertadora Nacionalista en los primeros gobiernos peronistas, la AAA en el retorno de Perón en los 70, y el uso de patotas ahora bajo el kirchnerismo. Claro, los que mataron a Mariano Ferreira, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió con Mariano Ferreira, con el asesinato de Mariano Ferreira, o como ocurrió hace poco en Chubut con Arcioni usando patotas contra los docentes. Uh-huh. Con los petroleros de patotas, claro. Con la patota de los petroleros, exactamente. Uh-huh. Roberto, ¿me sí. permitís paso un chivo a futuro? Sí, pásalo, dale. Un compañero nuestro de Razón y Revolución, del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, Fabián Arari, sí. Terminó en estos días, está entrando a prensa, un libro de él que precisamente estudia, sistematiza todos estos casos de represión para policial mediante el uso de patotas. Bueno. Y el libro se va a llamar La Triple K. La Triple K. Y tiene que ver con esto, el uso sistemático de patotas para reprimir la protesta social. Bueno, ya lo estamos esperando para leerlo y para invitarlo a Fabián que venga acá en cuanto esté el libro. Volvemos, Marina, al peronismo. Digo porque, insisto, una historia mal contada hace que se repita, ¿no? Y vos lo decís, hay muchas cosas que estamos viviendo que parecido. Yo ahí en Perón Leaks hay una cantidad de documentación, inclusive de los servicios, cosas que ustedes han juntado, y en donde se ven las brutales persecuciones, y llama mucho la atención el tema de los docentes, ¿no? El tema de cómo los docentes se tenían, que había un sindicato, se tenían que alinear a ese sindicato, y había una represión ahí, feroz a los docentes, que los hace que en el 57, en plena dictadura, hayan tenido que celebrar el estatuto del docente, el decreto este de la dictadura, porque no había ningún docente que no fuera peronista que podía dar clase, ¿no? Sí, los docentes tienen son un sector sobre el cual el peronismo hace un foco muy fuerte en la represión, hasta el caso extremo de crear un enlace de la CIDE dentro del Ministerio de Educación. Uh-huh. Esto se hace en el 52. Y eso genera un espionaje sistemático sobre los docentes, que por un lado tenían que probar ser peronistas para poder acceder a cargos, a clases, pero que después debían sostener eso día a día. Esta idea de libros que, para enseñar a leer con frases como Evita me ama, no era posible que este tipo de enseñanza se ejecutara si no había una fuerte coacción sobre los docentes, cuya tarea estaba controlada en todos estos aspectos, porque todos los expedientes de espionaje sobre la docencia muestran que hay un registro muy detallado de a qué actos asistían, a qué actos no asistían, actos políticos, digamos, sí, sí, fuera de la escuela, misas, etcétera. Y también qué daban en las clases, cómo enseñaban los temas que el peronismo bajaba, que tenían que dar, los homenajes que tenían que hacer, etcétera. Uh-huh. Ahí el peronismo, lo que queda claro cuando en lo que uno puede leer en el libro, leyendo inclusive toda la documentación que está transcripta en el libro, es que queda claro que viene fundamentalmente a frenar las luchas que eran muy fuertes de la izquierda, ¿no? En esa época, antes del 43, antes del golpe de Estado, de los comunistas, socialistas, anarquistas. ¿Por qué pensás que en los últimos, por lo menos 20, 30 años, la izquierda haya, de alguna manera, se haya arrepentido de no haber acompañado al peronismo? ¿Qué pensás? ¿Por qué pasa eso? Y que no lo tenga como lo que ha sido siempre. Es que, es más, uno lo ve en las elecciones. Cuando la izquierda votó en la elección anterior en blanco, el enemigo fundamental del peronismo era la izquierda. Decía, no, por culpa de ustedes no ganábamos. ¿Qué sé yo? Pero ¿por qué pensás esto? Esta mochila que trae cierta izquierda y que hoy inclusive son jóvenes, pero siguen pensando esto, que no, que habría que haber estado en esa época con el peronismo. Acá tiene mucho que ver con las direcciones de la izquierda y su orientación política. Mm. El Partido Comunista, con su adaptación al régimen y el apoyo al kirchnerismo, ha abandonado toda denuncia que pudiera haber hecho antes del peronismo, incluso dejando de denunciar los asesinatos de sus propios compañeros y sus propios dirigentes. Claro, en Galinela, el primer desaparecido, ¿no?, que se conoce, en Rosario. Por ejemplo, Jorge Calvo, que es un dirigente de la Federación Juvenil Comunista, asesinado por la Alianza Libertadora Nacionalista, uh-huh, pero con clara convivencia policial, porque la sección especial de la policía, aquella que se dedicaba a las torturas y a perseguir a los comunistas, lo da por muerto una semana antes de que acontece su asesinato. Uh-huh. Y se conocieron estos datos hace poco y no hubo la reacción que debiera haber habido. Uh-huh. Pero por otro lado, esto es el comunismo. Por otro lado está el trotskismo, que uno podría decir, uno como no vivió con fuerza la represión peronista, en gran medida tiene una lectura más condescendiente, que uno lo escucha desde Altamira hasta Miriam Bregman, son demasiado condescendientes y pareciera que desconocen por completo toda la faceta represiva del peronismo. En esa época el trotskismo también era muy pequeño, ¿no? Digamos, la participación, el comunismo no, era más fuerte, ¿no? Claro, el trotskismo era minoritario y en ese sentido no es un blanco de las fuerzas policiales, de la represión. Llega a haber algún expediente, sí, en el cual va la policía a visitar a un militante trotskista y el informe que hace es que la persona dijo que era trotskista, así que la van a dejar tranquila porque tenían como enemigo común al comunismo. Al comunista, al Partido Comunista, claro. Entonces, ahí uno ve un elemento de la historia. El otro elemento más contemporáneo tiene que ver, a mi juicio, con la adaptación del trotskismo, al menos del trotskismo argentino, al al régimen democrático burgués, un creciente reformismo en sus filas, donde, y bueno, si el socialismo dejó de ser un objetivo real para vos, quien combate el socialismo deja de ser un enemigo real para vos. Claro. Y entonces, en el fondo, yo creo que ahí radica el grueso del comportamiento que vemos en partidos trotskistas. Claro, ahí se nota un poco la diferencia. Si te tengo que decir, ¿qué fue lo que más te sorprendió ahora, 2 años de que ya hiciste este libro, esta investigación? ¿Qué fue lo que más te sorprendió del peronismo y qué cosas cambiaste a partir de ese momento? ¿Cambiaste alguna? Dijiste, uy, yo pensaba otra cosa que había sido, porque nosotros estamos, es más, muchos se creen la famosa frase de Perón, que decía, hay socialistas, hay radicales, hay conservadores, pero todos somos peronistas, ¿no? Y un poco uno vive eso, ¿no? Cuando ve los armados políticos, ve que el peronismo está en todos lados. ¿Qué fue lo que te sorprendió a vos? A mí me sorprendieron dos cosas. Uno, el nivel de sistematicidad en este control, espionaje y represión a todos los niveles. Como estaba especializado en distintos sectores para perseguir, controlar a cada sector de la sociedad, tenía algún órgano del peronismo que estaba siguiendo. Por otro lado, también la manera en que el peronismo dirige selectivamente la represión y cómo maneja los tiempos, reprimiendo en algunos momentos a unos sectores y haciendo treguas con otros. En ese sentido es muy llamativo que después de ganar las elecciones, Perón de alguna manera hace una tregua con el Partido Comunista, que ahí es cuando el Partido Comunista empieza su revisionismo en relación al peronismo, y deja de atacar al comunismo por 1 o 2 años, mientras se dedica a destruir al laborismo, a dirigentes sindicales que lo habían apoyado previamente y querían mantener una independencia. Cipriano Reyes, por ejemplo. Exacto. Y la tregua que hacía momentáneamente con el comunismo le facilitó, le consiguió el silencio del comunismo frente a esa otra represión que estaba desarrollando contra dirigentes sindicales. Pero eso, claro, pero después termina la represión en contra del comunismo también. Una vez que se saca del medio a los laboristas, Perón vuelve a apuntar sus cañones contra el comunismo. Claro. Eso es claro. Y esto vuelve a ser el caso en la década del 70 con mucha claridad. Una pregunta que por fuera ya del libro, pero creo, hoy todavía la famosa Carta del Laboro, que fue la primera reforma que se hizo sindical importante durante el peronismo, que primero fue por decreto de la dictadura militar que había asumido en el 43 y después ese lo avaló el Congreso después del 45. Hoy tenemos prácticamente tenemos la misma ley de asociaciones profesionales. Todavía modificada en un sentido más autoritario, claro, en la década del 70. Claro, porque y eso también, ¿por qué pensás que la izquierda que tiene como latiguillo el en contra de la burocracia sindical, bueno, todo es una consigna, todos estamos en contra, pero a su vez, inclusive habiendo tenido banca en la izquierda en algún momento, nunca se le ocurrió presentar una modificación? ¿Por qué pensás que no lo hace por esto? No sabría decirte. Hay un punto central que es el seguidismo, que se manifiesta en un montón de veces cuando todavía se levantan consignas de reclamémosle a la CGT que convoque a... Cuando en este momento la izquierda tiene fuerza para lanzar actos propios, lanzar medidas de lucha propias, y sea por este seguidismo al peronismo, sea por el electoralismo, esto lo está perdiendo. Uh-huh. Está desperdiciando oportunidades y en ese sentido abandonando a la clase obrera. Uh-huh. Este año, la multicolor en docentes, pese a dirigir distritos importantes, ha estado prácticamente estancada. Uh-huh. Cuando bien podría iniciar un movimiento huelguístico más importante. Uh-huh. Y muchos compañeros de base lo están reclamando. Marina, para terminar, yo la verdad que te agradezco mucho todo este tiempo, pero me parecía importante que charláramos un poco de esto, porque creo que tiene que ver con el futuro, con lo que espera, lo que nos espera de acá en adelante, lo que nos ha pasado en los últimos tiempos y lo que nos va a pasar en el futuro. Déjame la enseñanza fundamental que vos creas que ha dejado este libro, que supongo que se debe haber vendido bastante bien, ¿no? Aunque es muy difícil en la Argentina salir de la historia que nos han venido bajando desde hace mucho tiempo, pero supongo que hay mucha gente que ha querido conseguir este libro de investigación. ¿Cuál es la enseñanza? Que no se puede estudiar o pensar el peronismo en cualquiera de sus momentos históricos mirando solo algunas de sus acciones. Uh-huh. Uno, para comprender, tiene que comprender la totalidad del proceso, cómo empieza, cómo sigue, cómo termina, y todas las medidas que se van dando en simultáneo. Entonces, uno no puede tomar una ley, un aumento de sueldo, una concesión particular en abstracción de todo lo que está haciendo ese mismo régimen político de cara a los trabajadores. Bueno, Marina, yo te agradezco mucho por esta conversación. El libro se sigue vendiendo, ¿no? ¿Se puede conseguir ahí en el Barrilete? Ahí en Barrilete, en Salcedo 2654, se puede conseguir el libro Perón Leaks. Hay un momento que puede ser interesante para que vengan a buscarlos. Un último chivo, el viernes que viene, el viernes primero, o sea, no el viernes de esta semana, el viernes de la otra semana, viernes primero, se va a presentar otro libro. Estoy contenta porque no, van sumándose otras producciones que aportan este mismo tema, que es un libro de Irene Cutillo, Historias Gorilas, represión en la Argentina durante los años 1943-1955. Bueno. Ella va a presentar el libro ahí y vamos a estar Pablo Pocillo comentándolo también. Bueno, Marina, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Te mando un abrazo grande, ¿eh? No, gracias a vos, Roberto, siempre un gusto. Gracias. Bueno, charlábamos con Marina Cabat, doctora en Historia, docente de la UBA, investigadora del CONICET, de Razón y Revolución, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, CEIX, con esta mirada, que por ahí ustedes dicen, ¿y esto por qué ahora? Y esto porque... Como bien lo pueden, si vuelven a escuchar la charla se van a dar cuenta, hay muchas similitudes en muchas cosas. Muchas similitudes en muchas cosas. Esa vida citadina que tienes en las costillas, tienen caminos de asfalto rápidos como la brisa. Venden la vida divina, venden hoy las cicatrices, pagan con los sentimientos, pagan caretas felices. Corre con el sol, llévame a mi pueblo donde yo nací. Reina del asfalto, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací, llévame a mi pueblo. Edificios gigantes crecen y crecen más alto. La cordillera imponente es la reina del asfalto. Oh, bella luna, sonríe, límpiame los sentimientos. Que la lluvia saque el humo en la selva del cemento. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Acá estamos, seguimos, hoy vamos, estamos esperando para hacerle alguna otra nota. Algunas no se pudieron arreglar por el tema de tiempo. Hoy están todos en cierre de campaña. Algunas nos hemos cruzado con algunos dirigentes de radicales y de otros sectores que justo en estos momentos se están cerrando las campañas electorales, se están yendo para algunos lados y bueno, no pudimos hacer la nota. Queríamos que ustedes tuvieran las cuatro posiciones ahí. Evidentemente, por ahora sacamos consenso federal, esperamos en unos minutos si podemos sacar algún otro más, pero nos está costando con algunos dirigentes. Hoy, ¿cómo son los cierres? Les digo, en estos momentos está el cierre en el obelisco de izquierda, de el Frente de Izquierda y los Trabajadores y Unidad están cerrando. Por otro lado, bueno, Consenso Federal, ustedes escucharon a Daniela Gasparini, ellos no hacen cierre, han colocado más de 300 mesas en la ciudad de Buenos Aires. Si ustedes recorren la ciudad se van a dar cuenta que está llena de mesas de Consenso Federal. El peronismo con Matías Lamens, por lo que nos ha llegado recién a último momento, estarían bailando en Plaza Lavalle o en alguna plaza del centro. Me parece que en Plaza Lavalle es, se pondrían a bailar, esa sería más o menos la tónica, o por lo menos lo que nos han mandado a nosotros, gente que milita ahí en el espacio. El Horacio Rodríguez Larreta empezó desde temprano en la mañana a recorrer todos los barrios, todas las comunas. Él venía haciendo un trabajo muy fuerte con gente de los ministerios, haciendo encuestas con la gente, yendo en los barrios, cuáles eran las necesidades. Y bueno, hoy hace él el cierre caminando y en un rato el cierre final va a ser, después de recorrer todas las comunas, va a ser en Barrancas de Belgrano, que ahí es donde empezó el lanzamiento del Si Se Puede, Mauricio Macri. Una cosa con el tema del Frente de Todos. La idea, por lo menos lo que nos habían dicho hoy, es que vamos a ver después si nos mandan algo y lo podemos transmitir antes de cerrar el programa. Pero la idea, ellos iban a hacer un recorrido con Gisela Marciota y Lamens, iban a ir a alguna escuela, a algún hospital, a alguna pyme, y ir haciendo esa recorrida para después hacer lo que yo dije hace un ratito, que sería el cierre aparentemente en Plaza Lavalle. Bueno, así que todo esto es lo que vos tenés que saber, para si te querés acercar, para que te comenten algo o querés conseguir las boletas. Recordemos que hay muchas boletas truchas, hay mucha campaña sucia, así que fíjate que la boleta sea del, si no la sacás del lugar donde votás, fíjate que sea de la comuna en la que vos votás, que no te den boletas de otra comuna. Y después votá quien quiera, no vote, bueno, eso, hacé lo que quieras, nosotros no te vamos a orientar por ningún lado. Simplemente vamos a decir lo que pensamos. Le quiero agradecer a Tarcus, que nos sigue en Twitter, que nos mandó una nota sobre el partido de ayer de Boca River en Izquierda Diario. Después la vamos a leer y en todo caso la comentaremos en otro momento si nos da el tiempo. Te voy a hacer algunas invitaciones, mientras nuestra producción está a recontra full ahí, Camilo, todo para hoy es un día difícil, así que bueno, pero nosotros somos así como Boca, ponemos todo para tratar de que esto salga. Después, si no sale, y bueno, es por algunas cosas que suelen suceder, pero ponemos todo desde que nos levantamos a las 6 de la mañana, estamos pensando qué hacer. Después por ahí se nota, por ahí no se nota, es así, es como los partidos, ¿viste? Vos te entrenás, por ahí hacés los goles, por ahí no los hacés. Pero bueno, pero hacemos todo para que vos tengas ahí lo que necesitas. Te voy a hacer algunas invitaciones, ¿eh? Andá tomando nota para acá, para que recorran la ciudad de Buenos Aires. El 26 de octubre, a las 15 horas, orquestas infanto-juveniles van a hacer un encuentro en el Parque Centenario. Está la Orquesta Infanto-Juvenil de Constitución y de Parque Avellaneda. Suenan muy lindas estas orquestas, así que ya sabes, 26 de octubre, 15 horas. El 25, es decir, el viernes a las 18:30, en la Bolsa de Comercio, está la Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es en Sarmiento 299, en la Bolsa de Comercio. El 25 de octubre también, pero a las 20 horas, en el Parque Centenario, la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Así que ahí vas a tener una buena orquesta para escuchar. Y el 24, es decir, mañana a las 18 horas, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, esto es en el Salón Dorado, Stornelli y Serenate, música de cámara italiana. Así que todo esto te lo recomendamos para que vos puedas ir estos días, ¿no? Recordá que todas estas cosas que nosotros recomendamos son gratuitas. Vamos a poner un tema y quédate, porque por ahí en los últimos minutos podemos hablar con algún otro candidato que por ahí te puede interesar. Dale. Como habíamos prometido, sabemos que está muy ocupado porque en este momento es el cierre de campaña en el Obelisco. Estamos comunicados con Gabriel Solano. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Bueno, cerrando ya. Ahí. Estás medio bajo, ¿eh? A ver, ahora te subimos el retorno. Yo a vos te escucho bien, Gabriel. ¿Me escuchás ahora? Ahora te escucho mejor. Bueno, escúchame. Bueno, sé que están cerrando, que están en el medio del acto. Bueno, contame un poco, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo ven este cierre de campaña? Mira, bien, bien. Hicimos un cierre de campaña tratando de hacer una conclusión de una campaña que fue muy importante en términos militantes. Hemos recorrido toda la ciudad de Buenos Aires, el país, y hemos dado un mensaje de fondo. Y creo que no lo hemos verificado con lo que está pasando en América Latina, en Ecuador, en Chile. Es una campaña que ha puesto de manifiesto que nosotros no podemos compatibilizar el pago de la deuda o el envío al FMI con los reclamos populares. Y como yo dije hoy en el discurso final, es una especie de viento de cola estas luchas, ¿no? Porque le da la razón al frente de izquierda en relación a que hace falta la transformación social de verdad, y los de Ecuador y los de Chile le ponen de manifiesto. Gabriel, acá en la ciudad de Buenos Aires, se ha polarizado mucho la campaña, aunque yo lo dije acá, el día que se hizo el debate, me parece que lo ideal hubiera sido que la polarización hubiera sido entre ustedes y Larreta, porque en realidad los otros dos, tanto Lames como Tombolini, no proponían cosas de ruptura como lo proponías vos, ¿no? Ahora, ante la posibilidad de que se dé como dicen las encuestas y que haya balotaje, ¿ustedes ya tienen decidido el voto o lo van a decidir después? Ahora, vamos por partes. Dijiste un par de cosas distintas. Sí. La primera, acuerdo mucho, porque creo que el debate que no planteó que Frente de Izquierda es la verdadera oposición en la recta. Sí, sí, eso quedó muy claro, sí. Muy claro, y yo creo que después de tener varios compañeros kirchneristas que estaban un poco desilusionados con el accionar de su candidato, yo creo que fueron un poco ingratos con Lame, porque ellos fueron a votar justamente porque era la oposición a la recta. Claro. La idea era que entonces podía recibir un voto en los sectores del medio derechista, ¿no? Uh-huh. Pero cuando va a un debate y se comporta de modo que sabía que se iba a comportar, enojado. No entiendo bien por qué. Ahora, sobre el balotaje, la posición es muy clara. Nosotros vamos a votar en un balotaje a quien, como mínimo, plantea romper con el FMI, no pagar la deuda pública, establecer realmente 82% móvil. Quien no dice eso, imagínate, frente de izquierda puede votar a alguien que vaya a negociar ahora con el Fondo Monetario o con el Foro Tendestor. Si hacemos eso, tendríamos que bajar las banderas frente de izquierda, y no solamente frente de izquierda, la bandera histórica de izquierda de la Argentina. No lo vamos a hacer. Así que nuestra posición es clara. Ahora, dicho esto, quiero aclarar algo que hay durante toda la campaña electoral. El mecanismo electoral de la ciudad es establecido por su constitución, no es igual que este país. Sí. Si vos querés sortear el balotaje, tenés que sacar el 50% de los votos más uno. Sí. No es como a nivel nacional, que si vos sacás entre 45 y 40, con diferencia de 10, podés estar a par de un balotaje. Acá no. Entonces, si uno quiere cambiar la reta, no votes a la reta. Y desde el punto de vista matemático, votar a Lame, a Tombolini, o en este caso a mí como candidato de frente de izquierda, da lo mismo matemáticamente. Pero no da lo mismo en relación al programa de cada fuerza. Nuestra fuerza se distingue claramente del resto, como vos decías en la presentación. Así que cuando llegue el balotaje, si es que balotaje, cada uno sabrá qué hacer. Es un tema de una posición clara y no vivimos una definición. Pero ahora el tema es votar a la frente de izquierda. Está muy claro, Solano. Solano, Gabriel, ahí se han notado algunas diferencias entre el debate nacional y tu debate con respecto a la izquierda. ¿De qué tipo? Para mí una cosa central fue que en el primer debate del Caño se salteó al kirchnerismo como un gobierno de crisis, un gobierno en contra de los trabajadores. Habló de Menem, de la Rúa y Macri, y dejó el kirchnerismo. Y mucha gente, inclusive gente de izquierda, gente que lo vota a ustedes, me decían, bueno, es evidente que está queriendo que corten boleta, que voten a Fernández y que después voten a los diputados del Frente de Izquierda. Yo no lo vi tan así. ¿Ustedes lo vieron así? A ver, mira, en prensa porque manera, creo que el kirchnerismo no se diferenció mucho del menemismo y del macrismo. Me parece, que por lo menos por lo que vos decís, ¿no? No, yo en general, en relación a esa parte del debate, sí, con la del Caño, a mí tampoco me pareció adecuado. La verdad no me pareció adecuado. Yo en ese lugar hubiese incluido al kirchnerismo como parte de los gobiernos responsables de la situación. Él no lo hizo, y yo creo que es un error, un error importante. No le adjudico en particular la intencionalidad. O sea, podemos discutir cuál es el interno de la especulación. No me pareció adecuado. Y en la prensa obrera, que es en nuestro periódico del Partido Obrero, al analizar el debate, reivindicábamos muchísimas las cosas que dijo Nicolás, pero muchas cosas compartimos 100% de lo que dijo, y también marcamos algunas polémicas. Una de ellas es este punto de lo que vos estás diciendo, ¿no? Está claro. Bueno, te voy a dejar porque sé que te están requiriendo ahí, pero antes te doy el cierre. ¿Por qué, más teniendo en cuenta toda esta polarización que hay, pero tenemos que tener en cuenta que van solamente cuatro fórmulas, los cuales ya esto para la izquierda es muy importante? ¿Qué le decís al votante? ¿Qué le decís a la gente, Gabriel? Mira, para mí votar al Frente de Izquierda, lo más importante es un mensaje político. Porque Argentina ingresa ahora en una situación signada por esta convulsión de América Latina. Y cuando vos mañana veas un voto de Frente de Izquierda importante y creciente, va a ser un dato en las urnas de que el pueblo de Argentina ingresa en esa fase de lucha contra estos ajustes, contra estos planes de dominación, de expropiación, de expoliación. Y eso es muy importante. Si como consecuencia de ese procesamiento político tenemos más diputados y legisladores, bienvenidos sea, porque también el Congreso que se viene, lo que se viene va a ser muy importante, va a haber una polarización entre nosotros y el macrismo. Porque el macrismo va a votar de todas las leyes a Alberto Fernández, cuando le va a decir la deuda, la va a votar, y solo el Frente Izquierda la va a rechazar. Bueno, Gabriel, a lo último se te escuchó entrecortado. Yo te agradezco mucho por esta nota, sé lo que es, estás ahí en el medio del acto, así que te mando un abrazo grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias y la seguimos la próxima, ¿eh? La seguimos, sí, vamos a hablar en otro momento más tranquilo. Un abrazo grande. Chao. Bueno, pudimos sacar, gracias a, tengo que agradecer en esto a Camilo, porque hoy realmente fue, se prepararon muchas cosas más en este programa, muchas cosas más, pero otras no salieron, no fue por culpa de nosotros queríamos tener otras voces, que también pudieran contar cómo cerraban las campañas. La verdad que me quedo con muchas cosas de esto al analizar. A mí me pareció un error lo de Del Caño salteándose al kirchnerismo, pero bueno, evidentemente no fue un error. Y bueno, sabemos igual que el Frente de Izquierda va unido porque los unen otras cosas, pero sabemos también que hay estas diferencias y nosotros estamos acá justamente para contarles estas diferencias. Hay otras diferencias. Está el tema de la corrupción, que también hay sectores del Frente de Izquierda que no lo ven tan importante y otros que lo ven importante. Y algunos otros algunos presos, que algunos dicen que son presos políticos y que en realidad otros son presos, todos sabemos que son políticos presos comunes que han robado, solo que eran políticos. Y bueno, sabemos que hay estas diferencias, pero bueno, esta es otra de las opciones que hay acá en la ciudad. Vos ya escuchaste, nos quedó afuera la gente de Lamens y la gente de Vamos Juntos, con algunos tuvimos contactos, no se pudieron arreglar las notas, igual les agradecemos, sabemos que hoy fue un barullo, y en el caso de Gabriel Solano, justo cuando habíamos arreglado que tenía que salir, ahí en el medio, y todos sabemos cómo son nuestros compañeros movileros, le hicieron justo una nota en el momento que no podía decir que no, así que tuvimos que esperar. No salió la nota con toda la limpio que nos gusta a nosotros que tenga que salir, pero salió de alguna forma. Vos ya sabes, acá te hemos contado más o menos las cosas como las vemos nosotros, en muchos casos hechos concretos, como la nota que tuviste sobre el peronismo. Esa es una nota que no fue de opinión, fue una nota de alguien que la hizo investigando. No es una opinión, no, me contó mi abuelito, que mi tía, que me decía, que salía, no, una nota de con documentos de la CIDE, de los organismos que perseguían las luchas obreras, de los organismos que perseguían a los comunistas en esa época. Y bueno, y ahí tuviste, y ahí creo que está el problema central que tenemos en la Argentina, y que yo por lo menos creo que hasta mis últimos días voy a vivir con ese problema, porque cuando uno ve que hay gente que reivindica cosas realmente como secuestros, torturas, lo que fue el fascismo, la represión y todo eso, de alguna posición que se dice revolucionaria, reivindican a Maduro, etcétera, etcétera, o a Piñera, ¿no? Que de posiciones que se dicen revolucionarias, o a la gente o a Ecuador, o a México, o a quien sea, o se avala el fraude de posiciones que se dicen revolucionarias. Bueno, eso significa que si eso va a ser así, no tenemos futuro. Lamentablemente no tenemos futuro. Y hoy lo que hay, en sí, el lunes va a haber mucha gente contenta porque va a tener o va a poderse meter en un cargo político, va a conseguir una pautita porque viene un gobierno afín, pero de los cambios de combatir la pobreza, de combatir la inflación, de los cambios de mejor distribución de la riqueza, de eso el lunes vamos a estar igual o peor. Y dentro de un año vamos a estar igual o peor, y dentro de 2 o 3 años vamos a estar igual o peor. Entonces hay que ponerse las pilas para en algún momento que todos sintamos que sea algo muy lindo ir a votar, porque haya una alternativa que nos represente, y no todos estos que tenemos hoy, y fundamentalmente los que más posibilidades tienen. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Camilo. Muy buen laburo hoy. Gracias, Sole. Y la semana que viene estamos acá y ahí vamos a charlar. Chao. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.